FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas y todos, todas y todos, todas y todas, todas y todas, todas y todas, todas y todos, amplificando las voces de 4 horas del día. Nuestras puertas están abiertas porque nos interesa que todas y todos participen y puedan apropiarse de un lugar de comunicación e intercambio. Las y los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. Hola, Nahuel, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Cómo te va, Nahuel? Bien, muy bien. La verdad, muchas gracias por llamarnos. Nahuel, para que en este momento se enteren los oyentes y las oyentes de La Caterva, ¿quién sos? Bueno, yo soy uno de los integrantes de Los y las Quitapenas, que es una murga de Barracas, y que nada, en este caso vengo a contarles un poco lo que estamos organizando para el para un festival en Barracas que para nosotros es tan importante, ¿no? Que es el segundo festival ya, podemos... Exactamente. Contarle a los oyentes y a las oyentes cómo fue el primer festival. Claro, bueno, mira, el primer festival nació como una necesidad de empezar a intervenir este espacio que nosotros tenemos, espacio de ensayo, porque nos parece sumamente importante empezar a generar en Barracas y que nuestro espacio para ensayar, un espacio de encuentro y que también la gente del barrio pueda empezar a ver lo que hacemos y disfrutar de la murga y disfrutar de distintas agrupaciones. Y aparte hubieron actividades lúdicas para niños, para toda la familia, para que cada vez sean espacios callejeros más inclusivos, ¿no? Y este, sí. Y bueno, y ahí estuvieron varias murgas, estuvo actividades para toda la familia, hubieron chicos que estuvieron haciendo actividades para niños con juegos, ¿viste? Como, no me sale ahora la palabra bien, pero estuvo muy bueno, la verdad que... Siempre intentamos meter actividades lúdicas y de juego porque nos parece que eso también hace que los grandes también se pongan a jugar con los chicos, ¿no? Y este sábado 20, este que viene, no, el otro, el 20, se viene el segundo festival de Les Quitapenas. Exactamente, de Les Quitapenas. La verdad que es muy importante para nosotros porque a la vez poder hacer de Barracas un espacio... donde podamos jugar, donde nos podamos encontrar, para nosotros es fundamental, porque la gente, el festival pasado, la verdad que nos quedamos muy emocionados, porque ver que la gente del barrio pueda usar esta plaza, que pueda venir a jugar, que pueda venir a escuchar lo que hacemos nosotros, lo que hacen tantas murgas de la ciudad y también de la provincia, está buenísimo, ¿no? Y aparte, compartir el espacio público que es de todos también, ¿no? Sí, y más en un momento como el que estamos viviendo, en pleno momento de que se está votando esta ley de código contravencional, que se quiere prohibir el arte callejero en la ciudad, ¿no? Me parece que en un contexto así, poder ponernos como colectivo a hacer un festival en pleno espacio público, que la gente pueda seguir valorando lo que es un arte tan inclusivo como es la murga, me parece que es fundamental para estos tiempos que están corriendo. Y aparte está buenísimo porque hace tiempo ya que venimos planteándonos en generar encuentros con las distintas organizaciones del barrio. En este caso va a estar con nosotros La Poderosa, la organización La Poderosa, ahí con los pibes y las pibas de Zabaleta, y que van a estar ahí con sus stands, y además vamos a estar ahí recaudando, juntando distintas cosas como alimentos no perecederos, frazadas, uh-huh, y las distintas cosas que puedan hacer, porque con las distintas lluvias y con lo que estuvo pasando hubieron muchísimas inundaciones y mucha gente perdió bocha de cosas que estaría bueno que se pueda dar una mano en esto, ¿no? Y la ausencia de obras hídricas, ¿no? Que son necesarias en los barrios. Y una buena también para meter acá en este diálogo es la ley de, ¿cómo es? De la ley dominial, que salió hace poco, que es un paso más para que en los barrios se pueda urbanizar y que estas cosas como pasó en Zabaleta no sigan sucediendo. Exactamente, porque la verdad que todos vivimos, ¿no?, la realidad de ver cómo hay una situación tan complicada con la desigualdad social y que en este momento me parece que aún va en más aumento, que puedan salir leyes como las que salió y de una forma unánime, me parece que es una gran victoria popular, me parece, ¿no? Que podamos empezar a pensar de que y seguir adelante con un proceso de urbanización, me parece que haría que la desigualdad se achique por lo menos un centímetro. Me parece que todos tenemos derecho a tener una vivienda y comida y un trabajo digno, ¿no? Nahuel, ¿cómo se... ¿Cómo se resiste desde una murga? ¿Cómo se resiste desde una murga? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se propone? Más allá del festival, digamos, en lo cotidiano, en la organización. Mira, para mí, en el mismo momento de estar haciendo murga, ya es una acción de resistencia, porque es callejero, porque es inclusivo, porque estás expresando lo que está pasando en el barrio, lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando en la provincia, ¿no? Me parece que la murga tiene esta acción tan popular que expresa, para mí, la voz del barrio. En el momento que vos estás haciendo murga, que estás saliendo a la calle, que estás tomando los espacios públicos y que te estás encontrando con todo el barrio, me parece que ahí en ese mismo momento estás resistiendo. Después, ¿cuál es la coyuntura política? La coyuntura política es la que no hay presupuesto ni, viste, para miles de cosas, que todavía estamos en esta época del año y los presupuestos para todas las murgas que se había prometido todavía no han sido bajados, digo. Entonces, miles de murgas no tienen ni dónde, no tienen ni para pagar un lugar para ensayar otras cosas que no tenga que ver con la calle, porque vos ensayás los bombos en la calle, pero después todo lo que es canto y todo lo que es eso, a veces, viste, como vas buscando distintas formas de ensayar. Y resistir, me parece que también sobre otra de las cosas que es fundamental es empezar a qué es lo que está sucediendo, sobre todo ahora con lo del código contravencional. Me parece que lo que está sucediendo, que es hermoso, es que las murgas nos estamos juntando y salimos a reclamar y salimos a repensarnos juntos, ¿no? Y juntas. Qué bueno esto que hablas de tener un presupuesto, ¿no? Porque mucha gente supone que la murga, digamos, cada uno aporta lo que puede y ya, pero una murga necesita presupuesto para moverse, para vestirse, para los instrumentos, un lugar donde ensayar, y eso en el común denominador se piensa que, bueno, la murga ensaya ahí afuera y después cada uno se pone el traje y sale en febrero. Total, la verdad que es un laburo todo el año para salir en febrero, es exactamente eso. Y me parece que muchas veces, me parece que a veces se desvaloriza todo lo que es el carnaval o la murga o el arte en sí, y para nosotros y nosotras, la murga, el arte, el carnaval es un derecho, ¿no? Y me parece que todos y todas las personas que vivimos en este país tenemos el derecho de poder disfrutarlo, de poder vivirlo, y me parece que el Estado es responsable de que estos espacios se sigan cuidando, se sigan desarrollando, se sigan brindando, ¿no? Y bueno, vamos viendo cómo de a poquito los límites cada vez son más apretados, la coyuntura económica también es cada vez más apretada, pero me parece que en momentos así es cuando más nos tenemos que encontrar y hacer festivales como estos, ¿no? ¿Quiénes son Atrevidos por Costumbre? Atrevidos por Costumbre es una murga que tiene ya más de 20 años, es una murga de Almagro, que tiene un show hermoso, que también piensa, que es una murga también muy amiga nuestra y a la vez tiene un laburo con el barrio muy fuerte y está buenísimo que pueda participar. ¿Me entendés? Digo, que pueda estar acá, que con el show tremendo que tiene, me parece que todas las murgas están buenísimas, pero a mí particularmente me encanta Atrevido por Costumbre, así que está, yo lo que les digo, vengan a conocerlo porque está buenísimo. Y también van a estar Profetas de la Alegría. Bueno, los Profetas de la Alegría tienen algo muy interesante, que son todos murgueros hace muchísimos años, pero a la vez es una murga de Wilde, ¿no? Pero a la vez esta murga tiene 4 años y tiene esa potencia de una murga con 4 años, con muchas cosas que decir y con una... Bueno, tampoco quiero como quemar mucho lo que hacen, pero tiene... es para mí, yo, viste, como todas las murgas de Buenos Aires, de la ciudad, están buenísimas. Y de todo el país, ¿no? Pero estas dos, particularmente estas dos murgas que elegimos, a nosotros son muy amigas y nos encanta lo que hacen, y por eso los invitamos. Atrevidos por costumbre, Profetas de la y Alegría. Y los Profetas de la Alegría. Taller de canciones. Bueno, eso es algo muy lindo. Confequín es una banda de música para niños y niñas. Y ellos van a venir, algunos de los integrantes de la banda, Mauro sobre todo, y van a estar haciendo un taller para toda la familia, para de canciones y juegos, ¿no? Muy bueno. Sí, decime. No, quería recordar el segundo festival de Les Quitapenas, sábado 20 de octubre, este sábado no, el otro, a las 2 de la tarde acá en Quinquela Martín y Herrera, es enfrente de la Plaza Herrera, debajo de la autopista, que es el espacio donde nosotras cuando salimos acá de asamblea los sábados a las 3 de la tarde nos cruzamos y los vemos a veces un ratito, seguimos, o pasamos con la bicicleta, o pasamos por enfrente y nos vamos con el sonido de la murga caminando. Exactamente, porque la verdad que estamos todos los sábados ahí tocando el bombo, ensayando y bailando, y que la gente del barrio pueda ver lo que todo el show que realizamos está buenísimo, y que pueda ver otras murgas, y sobre todo que una radio como ustedes, con una radio comunitaria, nos llama a nosotros también, nos genera mucho orgullo y muchas ganas de seguir articulando con ustedes, con La Poderosa y con las distintas organizaciones que están laburando y haciendo de Barraca un barrio más lindo, ¿no? Bueno, y vamos a estar el sábado 20 a partir de las 2 de la tarde ahí en Herrera y Martín, en Quiquela Martín, también como Caterva, cubriendo el festival para hacer alguna nota. Te agradecemos mucho este contacto, Nahuel. No, nosotros les agradecemos a ustedes y gracias por llamar y nos vemos el sábado 20. Dale, y nos vamos escuchando Abran Cancha. Eso, un abrazo grande, loco. Hasta luego. Chao, chao. Puede remendar, por supuesto, sí, señor. el burbón a este barrio, le diremos sí señor, esta fiesta es para usted. Pero que hablo de mañana, si recién hemos llegado, solamente les pedimos que se acerque mano a mano, pase una y una fantasía, tenemos para ofrecer. Abran cancha estos burgueros, que ahuyentaremos las penas, con el bombo, con el baile, el platillo, el bandoneón. Sacando viruta al piso, levantando polvareda, le diremos a las penas que se vayan y no vuelvan, porque aquí llegó la murga a entregar el corazón. El corazón, el corazón. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La Radio Popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la Radio Popular, 97.3.